Muy bien. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Comenzamos la reunión con este texto y a medida que se fue desarrollando la reunión, creo que algunos hemos podido sentir esto que leemos aquí. La pregunta es que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amado usted, desde el día que entregó su corazón a Jesús, la presencia del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, ha venido a ser morada en su vida, ha venido a entrar en su corazón. Llegó a su presencia, llegó a su vida, tal vez en el momento donde usted no lo esperaba, en el momento donde usted estaba desesperado o desesperada, pensaba que nada tenía solución y vino Dios y en un momento solucionó lo imposible para nuestras vidas. Así obra Dios. Pero muchas veces olvidamos que esa presencia está en nuestras vidas. ¿Dónde está esa presencia? Bueno, cuando vamos a la iglesia está esa presencia en nuestras vidas. Sí, está. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no en algo hecho por manos de hombre, no en un templo, no. Dios es un Dios íntimo. Y Dios es un Dios personal. ¿Y dónde habita? Habita en su corazón, aquí adentro. Y no olvides esto cuando salgas de este lugar, que Dios está morando dentro de tu vida y que Dios está en tu vida. No, pero yo no, a mí no. Sí, en tu vida. Dios está allí adentro. Ahora vamos a mirar algunas cosas del motivo por qué ese Espíritu Santo, ese poder de Dios está sobre nuestras vidas. Vamos a mirar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer allí el versículo 17. Lucas 4, 17. Vamos a encontrar allí, el Señor estaba en la sinagoga y de pronto dice que como era la costumbre, en los días de reposo se leía la palabra de Dios. Y dice que se levantó el Señor y le dieron a leer el libro, el rollo de la palabra de Dios. Y dice la palabra aquí, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor allí había, estaban todos atentos porque era un momento muy solemne, muy especial, donde alguien iba a leer la palabra de Dios. Y lo llamaron al Señor. Comúnmente entre los judíos solamente lo tenía que hacer una persona mayor de edad, mayor, o sea, de 30 años, tenía que ser la persona que, para arriba, que leyera la palabra. No podían leerlo ningún joven, ningún niño. Se le daba a una persona que tuviera su vida, digamos, intachable, ¿no? Que no se supiera nada raro de esa persona. Llamaron al Señor en esa oportunidad y cuando pasa el Señor, halló en la palabra este texto. Y lo primero que declara y dice este texto, que justamente Isaías hablaba acerca de él, hablaba del profeta, del Mesías venidero, del hombre, del varón de Dios, y decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Señor allí les compartía a toda la gente, hablándoles esto de que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Saben que todo esto que aquí dice, lo habla acerca del Señor? Y era una carta de presentación delante de toda la gente del ministerio que venía a hacer Jesús. Porque de ahí en adelante él había comenzado su ministerio. Ahí comienza su ministerio. Pero aquí dio un anticipo de lo que él iba a hacer durante 3 años. Hasta que entregara su vida y derramara su sangre para librarnos de nuestros pecados. Ahora, noten ustedes que la palabra de Dios dice que el mismo Espíritu que habitó en Cristo ahora habita en nosotros. Ese mismo poder, esa misma autoridad, esa misma unción ahora está en nosotros. Porque dice que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene la misma gracia que el Señor Jesús. Esa misma autoridad está sobre su vida. ¿Y para qué es esto? Ahora vamos a tomar esta palabra para nosotros. Jesús la leyó en ese momento, pero ahora la vamos a leer para nosotros. Vamos a tomarla nosotros. Ahora nosotros vamos a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿El Espíritu de Dios está sobre usted? Amén. ¿Y entonces para qué viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Bueno, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que nosotros comencemos a hablar en lenguas y de pronto seamos mejores, sobresalgamos de todos los demás. No. El Espíritu Santo es para que viene sobre mí, para que yo me destaque de las demás personas. No. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas. Porque Dios se tiene que valer de distintos hombres y mujeres para alcanzar a aquel que está perdido en la calle. Para llegar a las personas que nadie llega. Para sanar los corazones que están dolidos, que están heridos. Para alcanzar a aquellas personas que todos las desprecian y la tienen a un lado. El Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para que nosotros podamos alcanzar a aquellos que nadie le presta atención, que nadie los valora, que tal vez para muchos no sirven, pero para Dios son un especial tesoro. Por lo tanto, en esta noche vamos a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y para qué? Bueno, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy se escucha decir que los pobres no merecen el Evangelio. Que no hay que predicar en las villas, que no hay que hablarles a los indigentes, porque son personas que no merecen estar en el reino, en el cielo. Pero la palabra me marca algo distinto. Para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Conoce usted algún quebrantado de corazón? Mire, a veces nos ponemos a hablar con los vecinos o con algún pariente. Y nos cuentan sus problemas. Nos hablan de todas las cosas. Y están quebrantados en su corazón. Muchos han sido abusados en muchos aspectos de su vida. Muchos han sido molidos. Pero sin embargo el Espíritu Santo de Dios está sobre su vida, sobre cada uno de nosotros, para sanar a los quebrantados de corazón. Para sanar a aquellos que necesiten. Y luego dice, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Usted vio alguna vez a una persona cautiva? Por ahí, no sé si habrán encontrado alguno cautivo. Miren, hoy vemos cautivos de la droga, cautivos de los vicios, del alcohol, cautivos de robar, cautivos de un montón de cosas que de pronto... cosas que están aquí adentro. Los tienen totalmente cautivos. ¿Qué es un cautivo? Una persona que está presa, que está... no se puede salir de ahí. Pareciera que no puedes salir de ahí. Bueno, pero la palabra dice que usted está revestido con el poder del Espíritu Santo para pregonar libertad a los cautivos. Y algo más dice, y vista a los ciegos. Antes, nosotros tal vez éramos ciegos. No veíamos el camino de Dios, no veíamos a Dios obrar en nuestras vidas. Y llegó alguien y de pronto nos llevó a la luz. Pudimos entender. Y lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Y hoy nosotros somos los que tenemos que dar vista a los ciegos. Y dice, y a pregonar libertad a los oprimidos. Hay muchos que están siendo oprimidos por el diablo, que están atados, que están indefensos ante los ataques del enemigo. Pero cuando usted llega, cuando usted trae palabra, cuando usted ministra sus vidas, esos oprimidos quedan libres. Esos oprimidos quedan en libertad. Y simplemente porque la presencia de Dios está en su vida. De pronto le van a llamar para que ore por ellos y usted va a poder dar libertad. Está en su vida eso. Está el Espíritu Santo, porque Él es el que hace la obra. Y luego dice, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, vamos a compartir otro texto. Vamos a buscar en Jeremías. Jeremías 51. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahora, ¿para qué está? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí dice todas las personas. Pero muchas veces nosotros, está lindo, está bien, pero a veces no nos animamos a hacer esas cosas, ¿verdad? ¿Y a quién tengo que hablarle yo? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, la palabra describe aquí en Jeremías capítulo 51, versículo 20, lo que usted es para Dios. ¿Sabe qué es usted para Dios? Vamos a buscarlo ahí. Jeremías 51, versículo 20. Dice la palabra, martillo me sois. ¿Vi un martillo? Que golpea papá. Muy bien. Un martillo que golpea. Miren que son duros los martillos, pero siempre, ¡pam!, dan el golpe justo. Y dice la palabra, martillo me sois. Y luego sigue diciendo, y armas de guerra. Y ahora quiero que haga una cuenta acá. Comencemos a sacar cuenta. ¿Cuántas veces dice la palabra acerca de ti o tú? O sea que habla algo personal. Yo lo voy leyendo y usted a ver si encuentra cuántas veces dice allí. Entonces dice, martillos me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones. Y por medio de ti destruiré reinos. Y por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes. Por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. ¿Cuánto tú y cuánto ti encontró? 6 por medio de ti, 6 por medio de tú, 4. Tú y ti. 10. ¿Todos juntos? Es tu ti. Tú y ti, ¿cuánto? 10. Muy bien. Ahora, ¿por qué será que Dios nos habla y nos dice, eres tú, eres tú, es sobre ti quien estoy hablando? Solamente hablo de ti, no hablo de otra persona. ¿Por qué a veces no entendemos que Dios quiere glorificarse con nuestras vidas? A veces Dios es tan directo que nosotros, nada, pero decimos, no, debe ser para el que está al lado, debe ser para el otro. Decimos así a veces. Pero es tan clara la palabra que nos habla y nos dice, es, el tema es con cada uno de ustedes. ¿Eh? Es contigo. No hay otra persona que yo haya elegido. Vos sos la persona que yo elegí. Y a través de ti quiero hacer todas estas cosas. Repasamos, dice, martillo me soy y armas de guerra. ¿Armas de guerra? Yo no me quiero meter en la guerra. A mí llévame, sí, si hay que hablar con alguien, si hay que abrazarlo, si hay que darle una palabra de consuelo, ahí yo estoy. Pero guerra no, porque si es guerra es con ese que no hay que nombrar, ¿viste? Con el cola larga. Ahí tenemos que lidiar guerra. Le dicen de todo. De pronto ahí no queremos meternos. Y Dios dice, sí, y armas de guerra. Y dice, y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Dios nos habla de que no nos achiquemos. Claro. Dios nos habla de que cada uno no solamente puede alcanzar a una persona, sino que también... Sin agredir, sino que... Tenemos al alcance nuestro naciones, reinos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre tu vida y tú tienes el poder, la autoridad para pregonar libertad al cautivo, para detener la obra del enemigo. Sobre tu vida está eso. Naciones, reino. Versículo 21. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Personas que en ese tiempo eran gente de guerra, que estaban experimentadas en pelear. Gente que venían a luchar. Gente que no tenían misericordia de nadie, que atacaban y destruían y mataban. Por medio tuyo, Dios quiere derribar a esos jinetes que se levantan. Dios quiere romper todo espíritu de droga, de alcohol, de robo. Pero es necesario que te anime. Usted tiene la autoridad sobre ello. Versículo 22. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres. Y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. Ahora, ¿qué significa esto? Miren, vamos a hablarle nomás nosotros a las personas que más o menos nos van a prestar atención. No, tenemos que hablarle a todos los que están a nuestro alcance. Muchas veces Dios pone personas delante nuestro. Al joven pondrá alguna persona mayor y de pronto le vamos a decir, ¿y qué le voy a decir yo? ¿Qué experiencia tengo? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Bueno, a través de ti quebrantaré ancianos y jóvenes. ¿Por qué? Porque a través de ti yo voy a usarte como un canal de bendición y mi palabra va a surtir efecto en esa persona. Hombres y mujeres, jóvenes y vírgenes, personas que no, chiquititos, grandes, no importa. Todo aquel que se presente, usted tiene la oportunidad de hablarle. Y quebrantar no es que lo vamos a partir al medio, lo vamos a hacer pedazos, no, no. No. Tranquilo, no se entusiasme, ¿eh? Va a hacer el kickboxing ahí con el... No, no. Estamos hablando de que a través de la palabra que usted le va a dar, va a romper el argumento que hay en su corazón. Porque hay veces, hablarle a una persona mayor a veces es medio difícil. ¿Por qué? Porque lleva toda su vida, su experiencia, ¿eh? Y de pronto, que un joven le hable, es medio como que, y vos me venís a hablar a mí. Si vos cuando naciste, yo ya fui, vine, fui, vine, fui, vine. ¿Ah? Y algunos dicen así. ¿Qué experiencia me vas a contar vos? Yo las viví todas. Y de pronto, usted no le habla con una experiencia propia, sino que le habla palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. Vos fuiste, volviste, pero la palabra de Dios siempre estuvo. Así que no hay problema con eso. Cuando le hablamos a algún joven, los jóvenes a veces son dos posturas casi similares. Los mayores ya conocen todo y los chicos ya se las saben todas. A mí no me vengas a hablar. Yo ya sé. Y no saben nada, la falta de experiencia. Pero a través de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo vamos a quebrantar esos argumentos que se levanten. Versículo 23 dice... También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas. A jefes y príncipes quebrantaré por medio de ti. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes serían los pastores y los rebaños? Vamos a ponerlo acá en el nivel social. ¿Saben? ¿Por qué? Para en el tiempo este, el más, digamos, humilde era un pastor. Era el que cuidaba las ovejas. No había otro trabajo, cuidaba las ovejas. Y después encontramos aquí en la palabra, dice que también vamos a quebrantar a jefes y a príncipes. O sea que no importa el nivel social que tenga la persona, la autoridad, el poder de la palabra está sobre la vida de aquel que tiene el Espíritu Santo. Y un problema que a veces tienen los cristianos es el temor de hablarle a una persona que tiene estudios. ¿Qué le voy a decir yo al doctor este? ¿O al abogado? ¿O cómo le voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir? Y hay veces ellos están esperando que le hablemos. Ah, usted va a la iglesia. Ah. Y están, ellos mismos dan el pie para que usted le hable. Les cuente del Dios vivo y verdadero, del Todopoderoso. Y recuerde que si Dios pone a esa persona delante de usted, es para que usted le hable. Para que usted ministre presencia de Dios a su vida. Para que la rescate. Para que sane su corazón, para que obre allí adentro el Espíritu Santo. En cada uno de ustedes está la presencia del Señor. ¿Sí? Ahora sí, vamos a volver a Lucas. Ya nos quedamos acá, ya casi terminamos. Volvemos a Lucas 4 y leemos el versículo 20, y vamos a hacer como hizo el Señor Jesús. Después que leyó esto el Señor Jesús, dice versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El Señor hizo el rollo, pum, lo enrolló, se lo dio a aquel que guardaba el rollo y fue y se sentó. Y cuando el Señor se sentó, dice que toda la gente lo miraba. Lo miraba. Y dice versículo 21, y comenzó a decirles, ¿por qué? Porque Jesús ahí tenía la atención de todas las personas. Y cuando ellos lo miraron, dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso pasó en ese tiempo, en ese momento. Pero ahora vamos a trasladarlo a este tiempo. Hoy hemos compartido esta porción de la palabra. Hemos leído esta palabra. Hemos entendido que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para sanar a los enfermos, para dar libertad al cautivo. Todas estas cosas del Espíritu Santo está sobre nosotros y entendemos esto. Y usted va a llegar dentro de un ratito, donde va a cerrar su rollo, va a cerrar su libro, va a cerrar su Biblia, y usted va a volver a su casa. Y hoy, y mañana, y pasado, va a haber mucha gente que va a mirar, va a fijar su mirada en usted. Y ahí está lo que usted tiene que hacer. Y decirle, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Saben? Hablarle a una persona, ¿saben? Yo un tiempo estuve oprimido, yo un tiempo tuve problemas, así como estás vos, yo también la pasé. Pero hubo un día donde encontré a Jesucristo. Él vino a mi vida. Y Él cambió mi vida. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con tu vida. Usted tiene autoridad de parte de Dios para libertar al cautivo. Aquí adentro primero. En su mente. De darle a entender la palabra de Dios. De darle a entender de que hay un Dios que lo ama. De que murió por él. Y que realmente él quiere acercarse a su vida. Así que, cuando terminemos la reunión, cuando usted cierre su rollo, cuando usted vuelva a su casa, tal vez en su casa, tenga alguien que tiene la mirada fija en usted. Esperando a ver, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te lavaron la cabeza hoy? A ver. Y usted recuerde que tiene la presencia de Dios en su vida y tiene autoridad para quebrantar a través de la palabra de Dios cualquier argumento, sea de ancianos, de viejos, de reinos, de principados, sea de alguien humilde, sea del que sea, cuando usted abra su boca, crea lo que dice la palabra. Yo soy Jehová, tu Dios que te he sacado de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Y cuando Dios llena nuestras bocas de palabra de Dios, usted va a notar un cambio. Y va a quebrantar. Y de pronto no se sorprenda si de pronto habla a alguien y se pone a llorar. No se sorprenda si de pronto alguien duro y le dice, yo también quiero eso. Yo necesito eso. Así que vamos a creerle a Dios. Porque Él nos dijo, tú y ti, muchas veces, 10 veces nos dice. Así que nosotros tenemos que creerle a Él. Que Dios tiene algo especial con nuestras vidas. Y a través de nuestras vidas va a alcanzar a muchas personas. Amén. Amén.